Cadenazo radial internacional. Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. Yekum ngei, kayekum ngefui, poyemka, weichan meu. Porque habitamos el Gualmapu y reconocemos en las aguas libres los sueños de nuestros pueblos. Nuestra sed de justicia se multiplica y nuestras voces se unen en el aire de los territorios. Cadenazo radial internacional, Macarena es semilla de ternura y lucha.